Por estos días se está viviendo en Latinoamérica un sacudón impresionante después de que se confirmara la presencia de un cáncer en el cuerpo del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, principalmente por varias cosas, ¿no? La primera, en la forma en que se fue enterando no solamente la población de Venezuela, sino Latinoamérica toda. Recordemos que en un principio Hugo Chávez estuvo internado muchos días, 17 días, 18 días, para ser más precisos, en La Habana, en Cuba, por una investigación que tuvo que ver con un absceso pélvico, es decir, un foco de pus, y cuando estuvo intervenido por esta cuestión se le descubrieron algunos rastros cancerígenos, que terminó de confirmar en las últimas horas a través de un mensaje oficial dado desde la capital cubana. Esto abre muchísimas posibilidades. Al principio se decía, bueno, llegará o no para la conferencia de la CELAC, que se hace el próximo 5 de julio en la Isla Margarita, en Venezuela, siendo esta la primera, el primer acuerdo entre los países de Latinoamérica, todos, es decir, no solamente de Centroamérica, sino también de Sudamérica, y algo muy fomentado justo por Hugo Chávez, sino también la otra cuestión que se abre es lo que despierta Hugo Chávez a diestra y siniestra. Es decir, en los movimientos populares y también en las derechas latinoamericanas que probablemente estén contentas por esta barbaridad que le está pasando a un presidente popular como Hugo Chávez. Lo que sí abre y de interesante como para pensar es, dentro de Venezuela, qué es lo que ocurre en función de el trabajo de los cuadros venezolanos, es decir, de aquellos seres humanos que, si bien conllevan una idea, pero tienen la pesada carga de depender de una pirámide de decisiones muy concentrada en el presidente de Venezuela. Esto es una discusión que va a salir de las fronteras de Venezuela, no va a quedar solamente en Venezuela, sino porque en varios países de Latinoamérica cuesta mucho el desarrollo de cuadros alternativos a figuras que tienen muy bien ganada la popularidad, empezando por Rafael Correa en Ecuador, siguiendo por Evo Morales en Bolivia. También podemos incluir en esto a la propia presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la Argentina, que hay un debate similar por estas horas ante una elección general que parece ganada, pero que en verdad se habla hacia el futuro, hacia la próxima elección general en el 2015. El propio Lula también, saliendo de la presidencia con un mandato extraordinario, con un 83% de imagen positiva, Dilma Rousseff tuvo que ir a segunda vuelta, siendo una ministra fuerte. Recordemos, ministra de Minas y después jefa de la Casa Civil, jefa de gabinete de un gobierno más influyente en Latinoamérica y en el mundo de la historia de Brasil. Entonces, queda por saber, más allá de esperar la pronta recuperación del presidente de Venezuela, queda por saber cómo se resolverá a puertas adentro en la política venezolana esto que hoy mantiene Elías Jaua, que es el vicepresidente de Venezuela, en mandato. El mandato directo y cómo se va a germinar nuevos cuadros para poder continuar un proceso que supera incluso a Chávez, pero que sí tiene en Chávez una decisión cerrada y casi omnímoda.